Quiero de nuevo de ser. ¿Qué pudo ser de aquellas pequeñas cosas del querer? De los momentos que teníamos y no supimos ver, entre enfados y alegrías, cortejando las sonrisas por aquella vez que te pusiste aquel jersey al revés. O por poner aquellas gafas con las que no podíamos ver, cuando el reír se tornaba placer, recordando los momentos y siendo nuestro amante fiel, los abrazos y los besos se guardarán en la mochila para seguir el camino donde las sombras se encuentren, donde nos lleve el destino. No. Recordando los momentos y siendo nuestro amante fiel, los abrazos y los besos se guardarán en la mochila para seguir el camino donde las sombras se encuentren, donde nos lleve el destino.